Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Buenas, acá estamos, segundo bloque. A nadie le gusta. Bueno, Sarmiento, qué tipazo, che. A que no sabe sobre qué calle está la radio. Tiene una cara de culo el viejo, tremenda, ¿viste? Está el busto ahí en la plaza Sarmiento, y la radio está sobre la calle Sarmiento, y el busto es de Sarmiento. Y tiene una cara de culo increíble, y vi cosas de ayer sobre Sarmiento, me torturé un rato, no sabía qué hacer, a tarde, noche, dije, bueno, vamos a ver a Sarmiento, ¿sabes? Increíble, un tipo realmente detestable. ¿Qué está diciendo de la radio? Si Sarmiento, honor y gratitud al gran Sarmiento. Las cosas que nos hacían cantar por obligación, ¿no? Honor y gratitud al gran Sarmiento. Con la espada, con la pluma y la palabra, con la espada, ¿entendés? A los espadazos te hacían entrar la cosa. Bueno, vamos a seguir, a nadie le gusta. Bueno, seguimos. Me gusta seguir el ritmo con el silbido. Segundo charlador, porque charlatán suena bastante feo. Porque no, no sé si este programa hace entrevistas. Este programa hace charlas y vamos a charlar. Del otro lado de la línea, Matías Lavandeira. Matías es... Estaba Matías Lavandeira, ahí está del otro lado de la línea, lo vamos a sacar y vamos a volverlo a llamar, vamos a poner un poquito más de cumbia para que usted baile, ahí va, baile. Toma dos, Matías Lavandeira del otro lado de la línea, a ver si es así. Matías, buen día, Marimay Peñi, ¿cómo está? Marimay Peñi, Marimay Compulamien, Marimay Compuché. Gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Acá en pleno centro de San Martín de los Andes, adentro de la Carpa de la Memoria. Bien ahí. ¿Sabés qué es loco? Porque arrancamos con una entrevistada, con un proyecto educativo... que no tiene que ver con la educación pública, y arrancó saludándonos igual que vos, pero el proyecto educativo es de la provincia de Buenos Aires, y eso nos sorprendió como para arrancar. ¿Vos por qué saludás con un mai mai cuando comienza una charla? Bueno, primero porque uno pertenece de alguna manera, elige vivir dentro de esta cosmovisión, después por respeto a estos territorios y a estos suelos que tienen una manera de hablar, tienen un lenguaje, tienen una lengua, y uno debe también de conocer y utilizarlo. Uh-huh. Matías, ¿sos docente de la educación pública, común y corriente? Común y corriente, maestro común, dice la denominación del consejo. ¿En serio dice eso? Sí, sí, ahora lo cambiaron, pero hasta hace muy poquito decía maestro común. ¡Maestro común! ¡Qué loco! Sí. Che, sí, sí. Estaba repasando... ¿Cuánto hace, Matías, que sos docente? Casi 10. Casi 10 años. ¿Y dónde hiciste la carrera? ¿Acá en San Martín? Estudié en el profesorado, en el IFD3. Me recibí de maestro. Y, bueno, también tengo otras carreras no terminadas todavía y otras ya truncas a lo largo de todo, mi vida académica estudiantil. Haciendo eje la educación pública, se me viene a la cabeza un poco lo que hablaba recién antes de enganchar con vos. Sarmiento, un personaje detestable. ¿Por qué tenemos tanta, ¿cómo sería? Compasión con Sarmiento, porque sigue siendo un héroe de la patria. De hecho, es feriado estos días por la muerte de Sarmiento, pero la realidad es que era un tipo bastante despreciable. La verdad es que muchos personajes de nuestra historia argentina son detestables, y por mucho tiempo algunos, y otros en el día de hoy todavía siguen siendo reconocidos como héroes de la patria. No nos olvidemos de Roca, que tiene monumentos por todos lados. Digo, la historia oficial construyó una historia, ¿no?, de cómo fue supuestamente la construcción de este Estado-Nación, y en esa historia enaltece estos grandes personajes, era una de las grandes líneas. Todavía hay algunos resabios de eso, otros se han podido deconstruir y otros todavía no. Esperemos que el paso de la sociedad, el transcurso del tiempo, haga poder revisar esa construcción histórica y podamos ver verdaderamente quienes fueron, ¿no? Todos aportaron algo, todos hicieron sus cosas buenas, sus cosas malas, algunos mayoritariamente malas, pero bueno, hay que tener esa capacidad de análisis y de lectura, ¿no? El revisionismo histórico no tiene muchos años y a poco va generando algunas otras propuestas. Bueno, pero ahí está, digo, ¿y cómo haces ahora? Digo, porque antes, yo cuando fui a la primaria y a la secundaria, de hecho, el profesor de la secundaria, el de historia, a mí me enseñó que el progresismo de la Argentina había sido, o sea, que el momento en que la Argentina había progresado fue el gobierno de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Hoy decís, bueno, esas cosas hay que recambiarlas, reconfigurarlas. ¿Que se enseña que Sarmiento era un sorete de persona en la escuela pública? Dudo que estemos en ese momento social todavía, no creo que se enseñe de esas maneras. Tiene sus cosas, como te decía, en términos de progresismo, se ha avanzado y construido durante esas gobernaciones, sí, se han hecho los famosos telégrafos, la ampliación del ferrocarril, todo en cuestiones materiales, pero bueno, es un modelo de país que deja fuera a la gente, entonces, claramente, con la conciencia que hoy se tiene, uno puede analizar que está bien tener telégrafos, está bien tener vías de tren, pero lo primero que tiene que tener es que la gente tenga para comer, tenga para vivir, pueda subsistir en esa idea de país que claramente era para un todos bastante restringido, ¿no? Porque uno lee los textos y siempre era una Argentina para todos, una educación para todos, pero ese todos a lo largo del tiempo se fue ampliando. En un momento no era para el todos, no era para todos. Uh-huh. En todo ese proceso de las cosas que dejó Domingo Faustino, que tampoco encima se llamaba así, la cuestión de la educación pública es una de las cosas a destacar. ¿Cómo evaluás hoy la educación pública? Sí, es destacable la idea de alcance, si se quiere, ¿no? Eso, tener escuelas en todos lados, poder llegar a localidades, eso es totalmente destacable en cuestiones de ideas. Ahora, el porqué, digamos, su propósito de la escolarización, y claramente se contrapone a lo que hoy trabajamos en educación. Digo, en ese momento, la homogeneización del pensamiento, la construcción del ser nacional, todas esas ideas que fundaron la educación pública en su momento y que hasta hoy tenemos grandes vestigios de esas ideas, hicieron que tengamos el despliegue de escuelas en el país que hay, pero con claramente un objetivo, un propósito totalmente distinto al que se trabaja hoy en día. Uh-huh. Y hoy en día, ¿cómo la ves? ¿Qué hay que mejorar, qué hay que corregirle a la educación pública? Hoy en día lo que sucede es que tenemos una institución estatal que está siempre, ¿no? La escuela es ese vestigio, esa puntita del Estado que, a pesar de que estén los gobiernos más de ultraderecha, más neoliberales, siempre está presente, que ayuda, asiste, contiene, enseña, todo, ¿no? Ya no es exclusivamente un lugar, un templo del saber, como en algún momento histórico se trató de hacer, sino que tiene que ver más con un lugar, un articulador social. Digo, la escuela ordena la sociedad. Generalmente las familias ordenan su vida cotidiana alrededor de los horarios escolares. Entonces es un ordenador social la escuela. Uh-huh. Y hay un detalle que, digo, con distintas experiencias que vamos a estar hablando del día de hoy, es el único ámbito en el cual, si no tenés plata, podés ir igual. Totalmente, por eso digo, ese es el lugar del Estado, en el Estado como lo conocemos nosotros, ¿no? Un Estado que contiene, un Estado que acompaña a la sociedad en este país, porque también tenemos otros modelos educativos, donde la educación es privada, donde estudia el que puede pagarla. Digo, en Argentina no ocurre, si bien existe la educación privada, la obligatoriedad de la educación garantizada por el Estado está. Lo que siempre está en tensión y en jaque es en qué condiciones, ¿no?, este Estado garantiza esa educación pública. Uh-huh. Y las condiciones mucho se dan, digo, el COVID tuvo mucho que ver, hubo mucho alejamiento de los pibes en las aulas. ¿Eso repercute? ¿Eso se ve? Fue muy difícil, sí, atravesar el COVID, reinventarse, tener que... Vos pensás que en la mayoría, casi todas los oficios, las profesiones, las acciones que este mundo tiene, vos, no sé, revivís un médico de hace 50 años que falleció y lo metés en un quirófano y no sabe qué hacer. Uh-huh. Revivís a un operador de radio de hace 30, 40 años atrás, sí, y sí, por ahí hoy no maneja las tecnologías que tienen. Bueno, totalmente. Vos revivís a un maestro, una maestra que hace 50, 60 años no está en el aula, lo metés y puede seguir haciendo. ¿Eso es bueno o es malo? Uno tiene distintas apreciaciones. ¿Por qué? Para mí el avance tecnológico no penetró y no permeó en la estructura escolar, primeramente por falta de inversión, claramente, digo, no es lo mismo llegar a un aula y tener un pizarrón negro de tiza, a tener una pizarra, a contar con un proyector, con una tele, digo, la tecnología, el avance tecnológico no permeó en la educación pública, en la privada, en muchos lugares sí, pero en la pública claramente no, y eso es por falta de inversión del Estado. Uh-huh. Digo, los recursos materiales para que ese acto pedagógico se haga no depende de la voluntad de un maestro o de una maestra, sino depende de las políticas de Estado. Mira, me hiciste venir a la cabeza una frase del Che, no soy un guevarista acérrimo, digo, pero tenía un grado de brillantez increíble, sin ninguna duda. Y en uno de los discursos el Che habla de que el que tenga hasta cuarto grado, en Cuba estaba hablando, va a ser analfabeto, hablaba, ¿no? Y la realidad que hoy esa instancia me parece que se superó, pero aquel que no tenga la digitalización hoy va a ser analfabeto, y estamos en ese proceso. Y la verdad es que el analfabetismo en la realidad social, y seguramente seguirá así, va mutando, digamos. Ya el analfabetismo no es solamente leer y escribir y contar, sumar y restar, como en algún momento se creía. También tenés nuevos analfabetismos, como el que vos estás planteando de ahora, que es el analfabetismo digital, y seguramente con el avance de la tecnología tendremos otros analfabetismos, ¿no? En redes sociales, tenemos un montón de otros medios y maneras de comunicarse, que por ahí quienes ya tenemos algunas décadas encima no nos son tan naturales, y que las nuevas generaciones ya lo tienen incluido, prácticamente incorporado, ¿no? Son nativos digitales. Entonces, el uso de las tecnologías, si bien nosotros podemos estudiar, perfeccionarnos, y es algo que también falla, ¿no? Porque no debe quedar en la voluntad de cada docente el decir, che, yo tengo ganas de hacer una formación, de perfeccionarme en esto, tiene que haber una política pública de formación. No puede quedar exclusivamente en el voluntariado de quien tenga ganas y quien no. Entonces, es complejo, volvemos a lo mismo, en sistema, en calidad de, en cantidad de inversión, que no se da, ¿no? Entonces, es difícil. Con estas nuevas tecnologías, con los avances que están habiendo, pensá que las nuevas generaciones cada vez, como siempre, tratan de diferenciarse de las generaciones anteriores, ¿no? Con nuevos discursos, nuevas maneras de hablar, nuevas, no sé, cultura musical, cultura artística. Siempre se van diferenciando de las tecnologías y los maestros y las maestras, los docentes en general, tenemos que tener esa obligación de poder entablar conversación con ellos y con ellas, y para eso tenemos que poder entender ese mundo. Entonces, ahí es donde tiene que estar la actualización docente. Mira, me armaste la pregunta solo. ¿No te parece que la escuela pública se quedó vieja? ¿No te parece que está que hay cosas que ya no deberían ni ser ni hacerse? Yo creo que hay algunas tradiciones que todavía se respetan por tradiciones, no por otra cosa, que de a poco se van deconstruyendo y se van haciendo. También entendamos que la escuela es ese hacedor cultural, ¿no? Ese transmisor de cultura, y que hay algunas cosas que están muy arraigadas desde esa escuela sarmientina, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, y uno ve que algunas cosas se fueron cambiando, uno ve que algunas cosas se van haciendo, siempre de manera focal, digo, no lo hablo de manera sistémica, no es que todo el sistema educativo cambia, pero hay experiencias focales, puntuales, en algunas escuelas, en algunas instituciones, que van demostrando que hay un camino en el cual se está revisando y reviviendo algunas prácticas educativas, ¿no? Tradición del programa es que aquellos que salen al aire elijan un tema musical. Elegiste a Anahí Mariluán, ¿por qué? Bueno, cantautora mapuche, vecina bastante cercana, vive en Bariloche, una persona que además conozco y tuve la oportunidad de entablar algún tipo de relación con ella y de conocerla, entonces me parece que tiene una potencia en su voz y una claridad al momento de entonar esas palabras y sobre todo al usar el mapudungún. El tema se llama Mapukimún. Mapukimún. ¿Qué sería? Un conocimiento mapuche. Bien. Matías, no sé si hay algo más que agregar, algo más que quieras decir, charlar, contarle a los que nos están escuchando en este momento. Que muchos y muchas de los que trabajamos en educación somos esperanzados en que es la educación ese motor de cambio social, ¿no? Y apostamos a la educación pública porque es esa educación que llega a todos y a todas, esa educación, como dijiste hace un ratito, que por más que no tengas vas igual, al igual que la salud, ¿no? Uno siempre recurre a esos lugares porque puede acceder por más que no tenga dinero. Y sabemos que tiene que actualizarse, que cuesta, que es difícil, que hay estructuras muy arraigadas, pero seguimos apostando en esos lugares, en esas aulas, a estas nuevas generaciones para generar una sociedad distinta. Te mando un abrazo, loco, que tengas buen día. Abrazo grande. Cuídate. Chau, Tumay. De nada. Ahí estaba Matías Lavandeira. Bueno, no lo dije, también es integrante de la Asociación de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Neuquén. Por eso mencionaba lo de la carpa que está en este momento en la Plaza San Martín por el aniversario justamente del gremio de los docentes en la provincia de Neuquén. Nada, hoy me parece, hoy no era el diálogo ni gremial ni nada de eso, sino analizar un poco la educación, mirarla de distintos lugares, verla, revisarla, reconstruirla, rearmarla y todos los re que le podamos poner. Las palabras que florecen. Escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.